Si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable, rápido me reprendía internamente diciendo: tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo, y que tú no debes tener otro gusto que el mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Y yo enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio, o bien decía que ya no quería, y muchas veces me la pasaba casi en ayunas. Pero cuando iba a la oración, recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás.